que tú vas, ahora que yo vuelvo, ahora que mañana es un misterio. Yo sin recordar y tú sin tus recuerdos. Es imprescindible nuestro encuentro. Ahora que jamás no tienes secretos. Ahora que estoy solo en el desierto. Tú para mirar. Tú para un te quiero. Tú para el azul de nuestro cielo. Ahora que detrás solo queda el cero, ahora que hay un paso hacia el silencio, mírame y verás que te estoy sintiendo como siente la mar el marinero. Como la verdad que no tiene dueño, como viento que empuja tu velero. Mírame y verás que sin pretenderlo, quiero mi camino como nuestro. Ahora que tú vas, ahora que yo vuelvo, olvida este absurdo sentimiento. Sigue en tu lugar. Yo ya estoy en ello. Qué sed la soledad del desencuentro. Ahora que tú vas, ahora que yo vuelvo, olvida este absurdo sentimiento. Sigue en tu lugar. Yo ya estoy en ello. Qué sed la soledad del desencuentro.